Se abre entre llamas, ya no recuerdo cuándo fue. Hallé mi boca cosida y la debacle ante mis pies. Brujas negras sin escoba, arrancándome la piel. Justo al llegar el eclipse, vuelo alto con un ángel. Fundiéndose otra vez, la llamada de la esperanza no la tengo y hago bien. Me hallo libre en pensamientos, soy esclavo del recuerdo. Mi nariz no vale nada.